Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Raíces, programa de antropología y arqueología en México. Soy Bertrand Lobjoin, maestro de francés en la UDEM y también de ciencias sociales. Empezamos este programa con un pequeño homenaje a la antropóloga, epigrafista, arqueóloga y mujer que fue Marilyn Green Robertson, una americana que levantó muy alto el nombre de Palenque y de Chichen Itza en el ámbito de los estudios mesoamericanos. Lamentablemente Marilyn Green Robertson falleció a los 97 años y es una pérdida muy grande para los estudios mesoamericanos. Entonces este programa viene por ella. Empezamos este programa con un planteamiento un poco diferente de las sesiones pasadas, ya que hablamos mucho de varias ramas distintas de la antropología, y lo que me lleva a pensar, y a lo mejor ustedes lo pensaron también, queridos estimados radioescuchas, de saber la diferencia entre las diferentes ramas de la antropología y en particular la antropología y la arqueología. Cabe mencionar que la arqueología nada más es una rama de la antropología. De hecho, se puede considerar que la antropología tiene cuatro ramas principales, que son la arqueología, la etnología, la lingüística y la antropología física. Dentro de esas cuatro ramas hay otras ramas que están esparcidas. Por ejemplo, en la arqueología tenemos lo que es arqueología subacuática, tenemos la restauración, tenemos así varias ramas en cada una de ellas. Si consideramos también la etnología, pues básicamente la etnología se va a encargar del estudio de la cultura vía tres dimensiones, que son los símbolos, los comportamientos y el material. También en la lingüística se trata de ver las evoluciones de un idioma en su contexto, en el tiempo. Y la antropología física, que comentamos hace unas semanas con la arqueóloga y antropóloga física Jimena Chávez, se trata de estudiar los restos óseos y así ver cuáles fueron los cambios, las evoluciones físicas y genéticas a veces de las poblaciones. Entonces, la antropología, por definición y por su etimología, significa estudio del ser humano. Hay que mencionar que la definición de la palabra antropología varió muchísimo a lo largo de los 150 años que se usó y se desarrolló esta disciplina de las humanidades. El término en sí es griego, pues esto, que el nombre, la palabra antropología significa antropos, hombre, y logía, el estudio, el discurso. Entonces, la antropología va a estudiar el ser humano tanto en sus aspectos físicos, como lo explicamos con la antropología física, o también en sus aspectos culturales, que son aspectos como los lenguajes, articulados, a veces figurativos, o sea, con representaciones esculpidas, pintadas, dibujadas, o considerar también dentro de esos aspectos culturales lo que son los ritos, y en este caso los ritos pueden ser ritos políticos, mágicos, funerarios, o sea, varios tipos de ritos. Y aparte vamos a considerar los otros aspectos culturales, los que son las artes, las religiones, las costumbres, los hábitats, o sea, el lugar donde vivía tal o tal grupo, y también las técnicas desarrolladas por el ser humano a través de técnicas corporales, técnicas de memorización, de numeración o de representaciones espaciales y temporales. Entonces, eso viene más bien por definir lo que es antropología. Si queremos hablar más de arqueología, la arqueología viene para... Bueno, también la palabra arqueología evoluciona bastante. Podemos decir que hay dos definiciones de la arqueología. Primero, una que es la reconstrucción de las vidas de los pueblos antiguos vía el estudio de los cambios en la organización social, y también ver esta vida de los pueblos antiguos con la diversidad de comportamiento humano a través de la economía, de la política, de las ideologías. Y a raíz de eso podemos ver otra definición, que es el estudio sistemático de los restos materiales de la vida humana y ya desaparecida. Más bien, esta definición es una definición que es más antigua, que no incluye todos los aspectos del ser humano. Y venía esta definición más bien aplicada en el siglo XIX y al inicio del siglo XX, hasta que realmente se desarrolló lo que es la antropología cultural. Ahora bien, ¿cómo podemos ver la antropología en México? Pues básicamente la antropología mexicana se desarrolló vía dos enfoques. El primer enfoque es europeo, vía como se considera la arqueología como una rama de la historia, más bien una parte de la historia. Y verla luego, durante el siglo XX, como la arqueología se volvió una parte de la antropología, no solo por aspectos históricos. Entonces, ¿cómo se desarrolló ahí la antropología en México? Pues primero había varios decretos que se promulgaron en el país, empezando desde 1825 con un decreto firmado por el presidente Guadalupe Victoria sobre la creación del Museo Nacional Mexicano, y luego una primera ley de protección del patrimonio nacional en el 1827. Esos primeros textos de leyes son muy importantes porque, bueno, se refieren más bien al patrimonio material, lo que eran sitios arqueológicos, monumentos arqueológicos, pero durante mucho tiempo no se tomaban en cuenta otros aspectos de la antropología en sí. Así que luego, cuando se va a crear lo que es la Inspección de Conservación de Monumentos Arqueológicos en 1885, vía como la jefatura de Leopoldo Batres, esta institución estaba a cargo de manejar todo lo que eran excavaciones y descubrimientos arqueológicos, todo lo que eran campañas de excavaciones, venía a cargo de esta institución. Ya no se podía, por ejemplo, excavar por un extranjero, un grupo de extranjeros, excavar sin tener un permiso especial de parte de las autoridades mexicanas, con el fin de proteger el patrimonio arquitectónico o también artístico del país. Esto luego fue seguido en el 1910, justo antes del inicio de la Revolución Mexicana, por la reinauguración del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia por Porfirio Díaz. Y a raíz de eso apareció un grupo de antropólogos mexicanos y extranjeros que implementaron nuevas técnicas tanto en el estudio arqueológico como en el estudio antropológico. El mismo gobierno revolucionario luego promulgó una ley a favor de la conservación de monumentos, pero también de objetos artísticos y históricos. Y ahí en este momento se destaca una figura muy muy importante para la antropología mexicana, que es Manuel Gamio. Manuel Gamio era un investigador que estudió en Estados Unidos en la Universidad de Columbia bajo la dirección de Franz Boas. Franz Boas, quien era el fundador de la antropología cultural más bien. Sus escritos son muy muy importantes para entender lo que es la antropología. Entonces Manuel Gamio pudo estudiar durante varios años en Estados Unidos y regresó a México. Se encargó la dirección de la jefatura de la Inspección y Conservación de Monumentos Arqueológicos y Históricos de México, y al mismo tiempo cofundó con otros antropólogos mexicanos y norteamericanos, y también pensó en el alemán Eduard Zeller, fundaron lo que es la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Esta institución fue fundada en el 1911 y era totalmente independiente del poder y de las dependencias gubernamentales. Gamio asumió la presidencia y la dirección de esta institución durante 4 años hasta 1920. Y en este momento, lamentablemente, por falta de créditos, pues esta escuela tuvo que cerrar. No obstante, Gamio pudo seguir trabajando. En el caso de Gamio, lo que es interesante son las excavaciones que realizó en Teotihuacán, en lo que es la pirámide de la serpiente emplumada. Y Gamio tenía esta peculiaridad de querer incluir, de poner un enfoque culturista culturalista, perdón, de la arqueología. No solo quedarse en los objetos que se encontraban, sino más bien proponer una investigación más global de todo lo que venía alrededor de la antigua zona arqueológica, y a través de la publicación de un libro que se llama La Población del Valle de México, propuso así toda una investigación, todo un estudio etnológico de la gente que vivía alrededor de la zona, además de, por supuesto, de proponer una investigación arqueológica. Hay que mencionar que Gamio fue un pionero en cuanto a técnicas nuevas de investigación y de excavaciones, en particular en el DF. Usó por primera vez una técnica de excavación que se llama estratigrafía, perdón, que permite, como si fuera un ojarde, de ver todas las capas de la ocupación de un sitio arqueológico, y que permite al arqueólogo así fechar sus descubrimientos. Entonces, Gamio ahí tiene un papel clave en la antropología mexicana durante la primera mitad del siglo XX. Y luego, pues hoy en día, las figuras importantes de la antropología mexicana tienen mucho que ver con lo que propuso Gamio, pero también hubo evoluciones. Aparte, existió un corriente norteamericano que se llama Nueva Arqueología, que propuso nuevas perspectivas de estudio y que se aplicaron también aquí en México. Básicamente es lo que tenemos ahí para entender la diferencia entre antropología y arqueología en este programa. Y le vamos a comentar unas cuantas publicaciones que pueden consultar para ir más allá de esta presentación muy global, muy general de lo que es antropología y arqueología. Regresamos después de este corte. Volvemos al aire ahora para comentar la bibliografía que pueden consultar para completar el programa de hoy. Primero con un manual que cualquier estudiante de antropología debe conocer, que se llama Anthropology, the Exploration of Human Diversity. Es un libro, un manual escrito por Conrad Philip Kotak. Está traducido al español, existe desde ya varios años, es una referencia muy importante, está actualizado muy frecuentemente. Si lo buscan en la biblioteca de la versión hasta del 2006, y ahora está ahorita, yo creo que estamos a la duodécima edición que fue publicada hace dos tres años máximo. Y otro libro de Kotak que se llama Cultural Anthropology, que fue publicado en el 2000 por la octava edición, y está publicado en McGraw-Hill. Ambos libros están disponibles en la biblioteca de la UDEM. También tenemos dos libros que están disponibles ahí en la biblioteca de las prepas de la UDEM, pero que son bien interesantes y están publicados en español, tienen esta ventaja de venir en español y son para gente o gente que quiere estudiar antropología o que no conoce, no se sabe mucho de antropología. Viene una colección que está publicada en Buenos Aires, Argentina. La editorial se llama Era Naciente. El primer libro en que pienso se llama exactamente Antropología para Principiantes. Fue redactado por Mary Wynne Davis y ilustrado por Piero. Ahí puede, el lector puede encontrar lo que son los principales teoristas de la antropología y ver cómo el concepto de antropología se desarrolló, se actualizó, se cambió a través del tiempo. Entonces, muy bien hecho, y aparte las ilustraciones son divertidas. Otro libro publicado por la misma editorial en Buenos Aires, Era Naciente, se llama la editorial, publicada en el 2004. Es un libro que viene enfocada en un antropólogo muy importante para nosotros antropólogos, que es Claude Lévi-Strauss. Es el fundador de lo que se llama el estructuralismo. Este antropólogo francés tuvo una destacada carrera internacional durante casi 70 años y falleció hace 2 años más o menos, y él publicó un libro que fue como una bomba en un campo abierto y realmente revolucionó todo lo que podemos, cómo podemos considerar los estudios sobre el ser humano. Entonces, el libro en sí que comento se llama Lévi-Strauss para principiantes, y cabe mencionar que también el libro viene escrito por Boris Wiseman y Judy Groves, y también entonces tiene ilustraciones, lo que nos da una visión más, más activa, más interesante de la obra de Lévi-Strauss para quien no lo conoce realmente. De Lévi-Strauss, de hecho, hay libros, muchos de los libros de Lévi-Strauss fueron publicados, que sea el libro básico para entender Lévi-Strauss es el que se llama Antropología Estructural, y está disponible tanto en bibliotecas como en librerías que tienen un fondo bastante amplio. Entonces, es un libro que sí merece la inversión para quien quiere estudiar antropología, conocer más de antropología estructuralista. Hay que mencionar que, aunque Lévi-Strauss no estudió realmente lo que son los mitos de las regiones prehispánicas de México, él más bien estudió lo que eran las poblaciones de la jungla amazónica. Muchos de las técnicas que propone, o más bien toda su teoría, se puede aplicar en varios campos, y en particular en lo que es los mitos y las religiones mesoamericanas. De hecho, hubo estudios hechos en eso, y el estructuralismo se adaptó también a otras disciplinas como la literatura, como la historia, o a todas las humanidades en general, con más o menos éxito, la verdad. Uno de los libros de Lévi-Strauss es Antropología Estructural, otro es El Pensamiento Salvaje, también disponible. Algunos de ellos están disponibles hasta en formato de bolsillo, entonces son fáciles de ubicar en librerías. Tenemos que comentar también, de acuerdo a lo que explicamos de la antropología mexicana, el mismo libro de Manuel Gamio, La Población de Valle de Teotihuacán, en sí ya no venía editada, pero la podemos encontrar fácilmente en internet, y ahí les invito a que se conecten a la página de nuestro programa, que es raicesudem.wordpress.com. Ahí encontrará el link para poder descargar la Población del Valle de Teotihuacán, escrito por Manuel Gamio. Muy, muy importante publicación. Ahí va nuestra pequeña bibliografía. Hay muchísimos libros sobre antropología que podemos mencionar. Hay que mencionar los libros de Franz Boas, todo lo que son los precursores de la antropología, como James Frazer, por ejemplo, o también luego en otros aspectos de la escuela francesa estructuralista. Pero sería demasiado tiempo para explicar y hacer una bibliografía así de amplia. Entonces, vamos a